¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a esto que se llama Heavy Blood. Hoy tenemos un programa especial de 5 álbums 2023 que no nos llegaron vía correo electrónico, que no nos recomendaron. Fueron 5 álbums que descubrimos y les dejamos en fondito algo. Ok, el álbum se llama Hell Rates Down y es de la banda Evil X. Y me gustó, suena sabroso. Ya le dimos un repasón de manera particular, leve, no muy atasqueito, pero sí le dimos ya su repasón. Y pues bueno, la intención es repasarlo con todos ustedes. Así arrancamos el Heavy Blood. Sean bienvenidos, yo soy Roy Camus, Heavy Blood número 2, temporada 6. Ya saben, estamos en arroba Heavy Blood Radio en Twitter. Es nuestra única red social que manejamos con este podcast. Y pues ahí va a estar pegado toda la información al respecto. Y también va a estar ahí bien colocada pues los álbums de estas bandas. Ok. Evil X, vamos a escuchar el track que se llama Believer. We'll be right back. Ok, ahora toca el turno de escuchar otro track. Vamos a escuchar tres canciones por álbum. Esta se llama No Regrets. Justamente en esta canción noto una influencia interesante entre Pantera, Mastodon, Alice in Chains, algo de Godsmack. Interesante, muy interesante. We'll be right back. Muy buenos coros, buena composición, interesante, interesante la propuesta de Evil X. Vamos a escuchar la última, nos vamos por tres de cada uno de los álbums. Ya saben, esto es Heavy Blood, arroba Heavy Blood Radio Twitter. Este es el programa de 5 álbums de Metal 2023. Servidor 24/7 totalmente a la orden. Vamos a escuchar del álbum Underblood, The Final Beginning. Ok, esta de acá que se llama Carnage. Pero bueno, antes de seguirle, pues sean bienvenidos a The Heavy Blood número 2 de la sexta temporada. Ya saben, arroba Heavy Blood en Twitter, arroba Heavy Blood Radio. Así es como nos encuentras, y la lista y las portadas de los discos y todo lo que tiene que ver. Ya sabes, yo soy Roy Camus, arroba Roy Camus en todas las redes sociales y arroba Metal Corrosivo en todas las redes sociales. Vamos a escuchar Carnage de esta banda que se llama Thunderblood, álbum 2023, The Final Beginning. Qué buenas guitarras tiene este proyecto musical. Thunderblood, rayo de sangre. Wow. En cuestión vocal no me gusta mucho, pero en cuestión guitarrística, compositiva, también las batacas están impresionantes. ¡Qué buena banda! Vamos a escuchar otra, se llama Gone Are The Days, y esto es el Heavy Blood número 2 de la temporada 6. Ya sabes, arroba Heavy Blood Radio en Twitter. Ya que se puso bueno esto, vámonos con otra, ¿no? Corriendo. Esta se llama Never Not Rock. Never not rock. be, mate, where we rock all day and thrash all night. Responsibilities and jobs and cars and mortgages and business loans and tax returns and wives and kids and all that shit. But we'll continue to rock till the day that the skies fall. They may take our lives, but they'll never take our balls. So join us now as we heed the final call. Join us. Bueno, pues ahí estuvo Thunderblood. Buena banda. Me gustaron esas guitarras. Hay unos gritos interesantes. Me gustó. Suena sabroso. Ahora seguimos con otros. Estos, no le hallo la pronunciación. Meitoclast. Creo que se llaman Meitoclast. Regresamos, les platico del álbum. Recuerden que este es el Heavy Blood especial. 5 álbums 2023. Sin recomendación. No nos llegaron por correo electrónico. No son super mega bands. Como para, es que es el nuevo de Emperor. Es el nuevo de Maiden. No. 5 álbums de metal 2023. Creo que vamos a cerrar con una banda que es, creo que relativamente de la más famosa de este top 5. Pero qué bandotas, me estoy llevando un muy buen sabor de boca. Y apenas vamos con la tercera. Esta se llama The Lord Soul. Let's go. Bueno, pues ahí están estos compas que se llaman Mayoclast. El álbum es 2023, como ya lo saben, es un especial de Heavy Blood. 5 álbums 2023. El álbum se llama Isis Born. Y vamos a escuchar un track más. Esta se llama Grape Lord. Save the darkness with it. Spread flight. sublime for eyes of turtles so grand. Melódicos y agresivos, así suenan estos compas Nightclast. Ok, como ya les mencioné, el álbum se llama Aces Born y vamos a escuchar esta de este lado, The Archive. The Grand Archive es la que vamos a escuchar. Y entonces damos final, ¿no? A la otra. Muy buen tema. Melódicos, interesantes. We'll be right back. señores, pues ahí estuvo. Vámonos corriendo un álbum más. Estos compas. Vamos a poner fondito de ellos. Vermin Fate. Retribution will be swift and severe. Now scurry like the vermin you are. My time has come. Vamos a entender algo por partes. El álbum se llama Curse Breaker. A ver, chequen. La banda se llama Vermin Fate. Ya los escucharon. Tocan como melotrash. No sé. Interesante. Y va por capítulos. Este es Chapter 1 The Curse. Y vamos a escuchar Chapter 2 The Suffering. My reality, I take pity on no enemy. Ok, ya estamos aterrizados después de escuchar semejante placota. Vermin Fate, Curse Breaker. Ahora toca el turno de escuchar Chapter 3, The Plan. Llevé un súper buen sabor de boca con este, bueno, esta probadita del álbum de Vermin Fate, Curse Breaker. Muy buen álbum. Bueno, los tres tracks los vengo escuchando con ustedes. Yo no he escuchado absolutamente nada. Es lo chido de este tipo de revisiones a oídos sordos. Previamente no escuchar nada y sorprenderse en el trayecto del podcast. La verdad, qué buena música. Son seis tracks de esta placa. Va por capítulos. Chapter 1, Chapter 2, Chapter 3, etc. Ok. Que termine la rola y venimos con el último álbum. Son la gente de Exhibition. The Last Log es un nuevo álbum 2023 Y esta que tenemos de fondo se llama You Were Your Way Back. Disfrútala. No es track completo, es fondo. Nos vamos a ir con tres del álbum. Ok, esto suena súper bien. Vámonos con Predator. Let me tell you, so the lyrics to real rock music is nothing more than satanic cyanide. Sí. Algo anda medio raro, pero vamos. Tuvimos por ahí unos problemas de audio, espero que no hayan afectado. Muy bien, ok, nos despedimos, señores. Esto fue Heavy Blood número 2, temporada 6. Este fue un especial 5 álbums de metal 2023, revisados aquí nada más porque sí, porque eso se trata Heavy Blood. El programa de metal corrosivo, en el cual... Ok, ahí estuvo. Bueno, ahora sí nos despedimos. On the Run, Exhibition, quinto álbum revisado por parte de su servidor. Yo soy Roy Camus, arroba Roy Camus, todas las redes sociales, arroba Metal Corrosivo. Y ya sabes, este podcast está en Twitter, arroba Heavy Blood Radio, el programa de metal corrosivo, que hacemos lo que sea, listados, recomendaciones. Si queremos, revisamos un solo álbum, cinco, lo que queremos hacemos en Heavy Blood. Yo soy Roy Camus, bye.